Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, el club donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta y tan querida de la podcastfera de videojuegos española. Comenzamos con las presentaciones de un equipo hoy muy especial. Tenemos a mi derecha a mi querido amigo Carlas. Amigo Carlas, ¿cómo está usted de Vicio Planet? Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, chicos. Y tenemos aquí al amigo Funspot a la izquierda. Amigo Funs, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí tirando. Y tenemos en cabina a Eduardo Polonio. ¿Cómo estás, Edu? Pues muy bien. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Y si les parece bien, amigos, amigas, pónganse cómodos, porque empezamos este Club Vintage especial, más cortito del habitual, porque queremos hablar una cosa con todos los oyentes. Queremos hablar una cosa con todos los que componen esta comunidad pequeña pero chillona del Club Vintage. Veamos a ver. Es un programa especial hasta cierto punto, es un programa, ¿cómo diría? Un programa que no tenía ni que haberse hecho, pero lo vamos a hacer porque hemos descubierto últimamente, navegando por la red de redes, navegando por lo que vendría a ser los mares que surcan internet, hemos descubierto en las últimas semanas mucho movimiento, entre comillas, con el tema de las máquinas recreativas en España. Estamos hablando de las máquinas recreativas de tipo A, lo que vendría a ser las máquinas que nos interesan a nosotros, las arcades, sobre todo las de videojuegos, etcétera. Sabemos perfectamente cómo está en la actualidad el universo arcade en nuestro país. Evidentemente, sabemos que está en un nivel lamentable en muchos sentidos, que los únicos centros recreativos que quedan son de una calidad como mínimo discutible, podríamos decir, con pocas máquinas, precios carísimos, carísimos en el sentido de que jugar un Time Crisis 2 a un euro, aunque se haya normalizado, amigo Funs, y aunque usted se lo que me entero como un máquina que es, eso no está bien de precio. Eso no está bien, pero es que el problema ya es terrible que el problema ya no sea pagar este euro por esta partida Time Crisis 2, sino encontrar un sitio en el que esté Time Crisis 2 claro, a un claro, euro. Claro, correcto, pero nos lo paramos a pensar y estamos jugando a Sega Rally 2 todavía a un euro. Quiero decir, que es un juego del año 98, si no me equivoco, y lo estoy diciendo un poco a la brava. Eso, las máquinas que todavía conservan el freno de mano. Porque correcto. Yo he visto ver arrancar un freno de mano de una máquina de Sega Rally 2. Sí. ¿Por qué tanto odio? Claro, la gente es un poco estúpida también, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Que estamos jugando a juegos de hace casi 20 años, o que van a cumplir 15 años dentro de muy poco tiempo, a partidas de un euro, que es algo sencillamente de ciencia ficción, ¿vale? Si nos lo paramos a pensar, no tiene ningún sentido. Y si quisiéramos potenciar esas máquinas, así no lo vamos a hacer. Es un negocio que está muerto, reconozcámoslo. Es un negocio que es muy difícil que resurja. Pero parece ser que hace un par de años nació una asociación llamada ANEOTA, que vendría a ser una asociación de defensores, o sea, de propios trabajadores de este sector de las máquinas de tipo A. Entonces, lo que ANEOTA está intentando hacer, junto a otra gente que está trabajando en este asunto, es quitar ese impuesto que existe en los distintos bares, distintos locales, distintos centros, que tener una máquina recreativa al fin y al cabo cuesta un impuesto. Entonces, si quitásemos ese impuesto en una cosa que ha quedado atrás, probablemente anacrónicamente hablando, no tiene sentido que una máquina recreativa se esté cobrando un impuesto por algo que no es un juego de azar, como podría ser unas máquinas tragaperras habituales, que evidentemente dan muchísimo más beneficio y del que te puedes permitir pagar lo que sería un impuesto. Si quitásemos ese impuesto que se ha quedado atrás en el tiempo, quizás valdría la pena echar un vistazo a qué podría pasar en este universo arcade, ¿no? Yo no creo que seamos tan optimistas aquí en la mesa como para que alguno piense que puede volver el sistema arcade con lo que vendría a ser los arcades como los conocíamos hace quizás 10 o 15 años a las calles de Barcelona, en las calles de Madrid y tal, ni mucho menos. Pero sí que es verdad, y creo que estaremos todos de acuerdo, que si se quitara ese impuesto probablemente volvería de alguna manera algún tipo de negocio con este asunto, amigo Edu. Sí, la verdad es que sería interesante, ¿no?, el tema de los recreativos, pero es que la cosa no sé cómo al final acabará, porque tampoco, no sé, no le he visto mucho bombo tampoco que se le haya dado al tema, y eso que es un tema bastante importante, ¿eh? Uh-huh. No sé. Es un tema importante y, como bien sabemos, hay mucha gente que trabaja en este, o trabajaba, mejor dicho, en este mundillo de las máquinas de tipo A, las que vendrían a ser de arcade, y probablemente hubiera habido más vida si se hubiera llevado este tipo de recreativo de una manera u otra en el pasado, ¿no? Es que realmente es un trabajo bastante denso, bastante complicado de hacer. ¿Cómo habría sido si se hubiera llevado este negocio de otra manera, no? Sí, la verdad, ojalá que si se hubiera llevado de otra manera y se podrían haber alargado, quizá pues nos habríamos encontrado otro tipo de zen bastante diferente, ¿no? La verdad, aquí para encontrar algún juego actual y depende qué cosas, te puedes dar un canto en los dientes, la verdad. Como ya hemos dicho antes, ya no recreativos en pueblos pequeños no hay. Uh-huh. Ya te tienes que ir a grandes almacenes, a centros comerciales y a algún, no sé, por ejemplo, en Barcelona, encontrarte algún New Park por ahí tirado con máquinas desgastadas, hechas polvo, ningún título nuevo, evidentemente, y casi todo, pues nos encontramos con eso, con juegos de coches, quizá un DDR, uh-huh, algún shooter, algún juego de DEA, todo cosas así, pero más tipo juegos clásicos, juegos de lucha, plataformas y tal, ya inexistente, básicamente, y lo que nos encontramos muchas veces son multiarcades, juegos con recreativas con ordenador dentro y encima la mitad no funcionan bien o están mal configuradas o tal, porque realmente no les importa a esos recreativos tener la calidad necesaria ya. Uh-huh, claro. Es que es un poco... Carlos. Justo esto es lo que iba a comentar yo, y es que las pocas salas recreativas, si se pueden llamar así, que quedan, pues justo precisamente tienen esas máquinas que no tenemos tanta ocasión de jugar en nuestra casa. Por ejemplo, las típicas de bailes de Konami, ¿no? Con la tabla, ¿no? Con la mesa. O incluso la famosa y mítica arcade de Sega, la Jurassic Park, esa grandísima. Claro, ¿no? Es que eso no lo vas a jugar en tu casa jamás. Claro, no puedo. Entonces, es lo único que consiguen subsistir las pocas y creo que incluso... Igual ni hacen una moneda al día, ¿no? Es una pena, pero es así. Bueno, tú paraos a pensar, chicos, entrar en un New Park, ¿vale? De cualquier lugar, llámese maquinista, llámese baricentro, llámese donde sea, y quédense allí 20 minutos. Observen. Hay 15 máquinas, 15 muebles, todos ellos carísimos, o que fueron carísimos, mejor dicho, y observen quién juega. Es que no juega ni Blas, es que no juega nadie. Es que son juegos que se han quedado atrás, evidentemente. ¿Qué quiero decir? Que si trajeran juegos nuevos, a lo mejor serviría de algo. No lo creo, ¿eh? No lo creo tampoco, si os soy sincero. Yo creo que este negocio del recreativo está sumamente muerto, ¿vale? O si no está muerto, está muy fiambre, está esperando exhumación, como aquel que dice. Pero yo creo que es normal que sí. El arcade haya... Es que el arcade, creas que no, es algo del siglo pasado. El arcade tenía una función social casi en nuestra época, ¿no? Claro. Tenía esa función social de reunir a la gente, reunir a los amigos. Tenía la función de enseñarnos lo que nos darían las consolas del mañana, ¿no? Porque antes, sí. Claro, antes en el recreativo teníamos el puntal gráfico, el puntal técnico. Tenemos a los colegas, había la competición, había las máquinas espectaculares de disparos, de baile. Fíjate que todo esto ya lo tenemos en casa. Jugar con amigos, puedes hacerlo por Live o por PS Network. Ya sé que no es lo mismo, evidentemente que no es lo mismo, no hay el mismo calor humano, pero las máquinas especiales, bueno, puedes bailar ya en tu casa, puedes disparar en tu casa. Se ha perdido un poco la función social que tenía el recreativo de barrio. Yo creo que se ha perdido. Se ha perdido totalmente mal, ¿eh? Y creo que no lo supimos valorar en su día. Pues es verdad, no lo supimos no valorar. No lo supimos valorar. Pensamos que sería eterno. Exacto. Y no, en absoluto. No. Yo creo que hay ciertas máquinas que sí que conseguirían competir si alguien tuviese narices un poco para traerlas. Por ejemplo, Tekken Tag Tournament 2 en Japón ya lleva un año en las salas. O sea, ¿aquí por qué no lo han traído? Porque... Podrían haberlo hecho, ¿no? Podrían. Pero claro, esto imagino que debe costar un dineral a la propia Namco, ¿no? Como un alquiler o tal. Y entonces, claro, nadie se podría permitir el lujo de... No sé, yo no creo que le saliera rentable, por ejemplo, a una empresa como New Park, comprar un cabinet de Tekken Tag Tournament 2, exacto, un mueble que, recordemos, no tiene distribuidor, al menos en España. No. Quiero decir, tendrías que buscar otro distribuidor fuera del país para que te trajera la máquina con todo lo que conlleva ello. ¿Qué quiero decir? Que por muy gente que fuera a jugar, no sacaríamos el rendimiento, exacto, de esa máquina. ¿Qué quiero decir? Que es muy difícil que, costando un euro cada partida, la gente se anime a jugar y a jugar como podría ser en Japón. En Japón están a 100 yenes las partidas. Está más cerca de los 50 céntimos que del euro. Pero aquí vamos a tirar siempre del euro. No vamos a tirar de los 50 céntimos. Ahora, ¿sería un acierto los 50 céntimos? Yo creo que sí. Pero es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Aunque quisiéramos, sigue siendo muy improbable que esto volviese de alguna u otra manera. En todo caso, tenemos a un compañero compañero, a un buen amigo ya al teléfono, que es nuestro amigo Edu de Factory Arcade, una empresa de Tarrasa que se dedica a restaurar arcades y hacer sus propios muebles para venderlos a posteriormente a distintos clientes que quieran hacerse con uno, como aquí el amigo Carlas, que ya ha comprado su mueble. Amigo Edu, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, estábamos comentando esto que hablábamos el otro día sobre arcades en la actualidad en España, y evidentemente, Edu, sabemos que vosotros no sois empresarios de lo que vendría a ser máquinas de tipo A, que lo que vosotros estáis haciendo técnicamente son imitaciones de esas máquinas para particulares, por lo tanto, no jugáis en esa liga de impuestos, no jugáis en esa liga de que ha costado tantos puestos de trabajo a tantísima gente durante los últimos años, pero sí que creemos que como gente que hace máquinas arcade, tendréis que tener algún tipo de pensamiento al respecto de esa posibilidad de que se quitaran los distintos tipos de impuestos para las bares, para los locales y tal. ¿Qué pensáis de este asunto? A ver, en principio nosotros sí que hemos notado que hay mucha comunidad autónoma que ya se ha liberado, y sí que hemos notado un aumento de gente que nos llama pidiendo, ¿vale?, que si nos le podemos poner un mueble, o sea, vender una de nuestras máquinas, porque ellos tienen un bar, tienen un negocio, un pub, y les interesa, pues eso, tener un tipo de máquina. Lo que pasa que nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros en nuestro mercado es el particular y el uso privado, y en principio nuestros muebles no están homologados para lo que sería una explotación. O sea, nosotros no estamos dados de alta como empresa, empresa fabricante de mueble tipo A. Lo que sí que es verdad que mucha gente sí que nos llama, oye, si me compro un mueble, aquí no hay legislación. Nosotros siempre decimos que no. O sea, nosotros en principio nuestro mercado es el particular. Sí que es verdad que ahora mismo, que yo recuerde, si no recuerdo mal, la última empresa que creo que fabricaba máquinas de tipo A, así tipo arcade, con multijuegos, era Bifuca, y no sé si estaban, creo que habían cerrado, es lo que había oído yo por algún que otro foro. Vale. Sería lo habitual, por desgracia. Pero en todo caso, Edu, vosotros habéis notado, quiero decir, desde que abristeis, que la verdad es que no sé la fecha, ¿nos las podrías decir? Bueno, ahora va a ser, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en, o sea, como el tema de recambios y restauraciones, desde, si no recuerdo mal, 2002, y como Factory Arcade llevamos un añito ahora. Un añito. Casi recién cumplido, sí. Pero Edu, lo que te iba a preguntar era eso. A ver, yo entiendo y creo que entendemos todo, y supongo que tú también, aunque si crees que no, háznoslo saber, estás invitadísimo a debatir el tema, que el negocio del arcade como tipo A, como máquinas en bares y tal, e incluso salones recreativos, por mucho que se quitaran esos impuestos y se liberalizaran en las distintas comunidades autónomas que pudieran tener esas nuevas máquinas de nuevo en los bares, de nuevo en los locales y tal, el resurgir de las máquinas recreativas es poco menos que utópico. Pero yo te pregunto, amigo Edu, ¿tú has notado que realmente existe mucha gente que echa de menos ese fenómeno y acuda a vosotros quizás para tener un sueño de infancia como es tener una máquina en casa? Sí, no, la verdad es que sí, la gente nos llama, cuando nos llama y cuando viene a lo mejor aquí a Tarrasa y ve el showroom que tenemos y tal, pues se le entra un poquito la nostalgia y te dice, esto ya no está en los bares, esto ya no se ve. Y también hemos notado mucha gente, que hay gente que dice que estas máquinas, que para los niños de ahora, pues que no les gustaría, porque ahora están. Pero nosotros en ferias que hemos estado, los niños pequeños disfrutan totalmente con los juegos arcade, son juegos muy sencillitos y son juegos que yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que no serían máquinas de extremas recaudaciones, ¿vale? Pero yo creo que serían máquinas que podrían llegar a recaudar. Claro. Y si a eso le quitas el que no tengas que estar pagando impuestos ni declarando, yo creo que muchas operadoras, ya que tienen que ir al bar, porque en el bar tienen una tragaperras, no les cuesta, entre comillas, pues si tienen un arcade. Yo sé, tengo clientes de Castilla-La Mancha, me parece, de Valladolid, que me compran recambios y botones y tal, y nos lo compran a nosotros desde la tienda online, y sí que es verdad que ellos es lo que dicen. Dicen, a ver, no recaudan mucho, pero bueno, tampoco nos cuesta nada. Entonces están ahí, y ellos las tienen en bares, y me han dicho que bueno, que la gente sí que le va echando. O sea, no es como antiguamente, porque ahora te puedes bajar por 50 céntimos el Pac-Man al teléfono móvil, pero sí que es verdad que la gente, mucha gente, solo por el hecho de la nostalgia, pues ya echa dinero a la máquina. O vas con tu crío y, hostia, venga, vamos a echar una partida, venga, que te enseño cómo funciona esto. Yo sé que ellos me han dicho que sí que recaudan, ahora, no tampoco sé números ni estadísticas, o sea. Pero bueno, claro, si no te cuesta nada, y muchos operadores tienen máquinas, que las tienen en el almacén, que no las hacen, o sea, que no las tienen por no tirarlas, ¿sabes? Básicamente, y gente que te lo dice, pues mira, le he puesto un multijuegos y la tengo allí, en aquel bar. Y como ya tiene su tragaperras y el técnico tiene que ir a hacer la ruta, pues no les cuesta tampoco mucho trabajo, ¿no? Es un, Yo creo que sí, que a ver, que no es que resurjan, resurgir tampoco sería la palabra, pero yo creo que sí que se podrían empezar a mover. Uh-huh, de nuevo por el mercado. Pues bueno, Edu, muchas gracias por tu llamada y tal, pero yo te invitaría a que hicieras un poco de publicidad de Factory Arcade, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a la página? ¿Qué productos podemos comprar allí? Pues mira, cuéntanos. Nos tenéis en Twitter, en Facebook, Factory Arcade, y luego en factoryarcade.com. Tenéis tienda en Tarrasa, tenéis tienda online. Nosotros básicamente lo que hacemos es réplicas de máquinas a arcade, réplicas con TFT, réplicas con monitor Antarex nuevo para los más nostálgicos, y bueno, para que pongáis un PC, ahora estamos sacando un nuevo modelo de Bartop que va a ser una pasada porque tenemos ya como 20 o 30 diseños diferentes de laterales en vinilo para que cada uno se pueda personalizar como quiera. Y bueno, para todos los bolsillos, desde botones a 2 euros nuevos hasta máquinas completas con marquesina LCD, que cuando cambias el juego te cambia la marquesina. O sea, un poco para todo el público, para el que se quiere hacer una, para el que no se atreve y ya lo quiere hecho, y bueno, para todo para toda la gente que quiera, pues eso, pues desde hacerse un mando para la tele o para jugar al MAME en su ordenador, hasta el que quiera pues una máquina, un pinball o una Diana, un futbolín. O sea, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. O sea, os invitamos a descubrir todo lo que hacemos en Facebook y Twitter. Vaya. Bueno, pues a ver si nos invitáis un día a ese showroom y nos echamos unos cofitos o algo. Exacto, sin problema. Genial. Pues Edu, muchas gracias por atendernos y a vosotros. Y hablamos prontito, espero, ¿vale? Venga, un saludo. Un abrazo fuerte, hasta luego. Es curioso, porque evidentemente que nazcan empresas como Factory Arcade, que bien nos ha dicho que llevaba un añito, yo pensaba que incluso llevaba más, perdonad mi ignorancia, pero que nazcan empresas como esta, Funs, yo creo que hasta cierto punto debe haber un negocio aquí. No sé cuán grande es o cuán pequeño es, pero algo debe existir. Ha de haber negocio desde el momento en que la nostalgia vende y está más que demostrado. Está demostrado en el cine, está demostrado en los videojuegos, está demostrado en la música. Fíjate, si esto se vende en vinilos en los centros comerciales. Si se vende en vinilos en los centros comerciales, ¿cómo no se iban a vender unas máquinas recreativas en las que tanto disfrutamos en nuestra niñez? Yo lo digo de verdad. Yo, es verdad que cuando voy cuando me voy de viaje y encuentro en un bar una recreativa, es que casi que me da igual qué juego sea. Yo juego por el simple hecho de echarlos en la moneda de euro, por desgracia, pero echar el euro y decir, oh, Dios santo, joystick, botones, la pantalla, es maravilloso. La nostalgia es lo que tiene. Yo a mí, hablando con Edu, me enseñó una foto de un... Edu, de Factory. De Factory Arcade. Es que hay muchos Edus. Sí, aquí nos sobran Edus y todos son buena gente. Por supuesto. Me enseñó una foto de un cliente que le compró un mueble de estos, un King Arcade, y pensad en la idea. O sea, era una tienda de ropa. ¿Quién va a comprar una tienda de ropa? Las mujeres. Y... Qué bueno. Normalmente, ¿quién acompaña a las mujeres? Pues las parejas. Claro. ¿Y qué hacemos? Pues mirar, tal, a esperar, pues... Esta tienda de ropa compró una máquina precisamente para los novios. Qué grande. Oye, es brutal. Qué enorme. Es una idea maravillosa, ¿eh? Es una ideaca. Es una ideaca, claro. Es que tú párate a pensar, Carlas, que eso precisamente es una grandísima idea. Joder. Que antes no se podía permitir ninguna tienda de ropa. Quiero decir, si tú tienes una tienda de ropa y pones una máquina recreativa, probablemente estés tirando el dinero del impuesto que te están cobrando. Pero si tú liberalizas ese impuesto, hasta podrían aparecer máquinas recreativas hasta en tiendas de ropa, ¿sabes? Precisamente para que los novios jueguen. O las novias jueguen también. Quiero decir que hay tíos que nos compramos mucha ropa también, por y somos supuesto. Muy pesados, mi pareja es una cosa extraña, pero bueno, es que a mí me gusta la ropa, ¿qué queréis que os diga? Pero no de mujer, de hombre, pero me gusta. Cambiemos de tema. Que estábamos comentando eso, que vete tú a saber qué podría pasar con el tema de las máquinas recreativas, por supuesto, pero si existe gente como Factory Arcade, probablemente haya negocio aquí. O es lo que yo quiero pensar. Claro, que también reconozco que tengo una visión como muy romántica de este asunto. Yo me quedo con lo que nos ha dicho nuestro compañero Edu, que lo he dicho bien claro. Dice, oye, que vale, no te vas a hacer millonario con ello. Pero fíjate, este bar, ¿no?, que tiene la máquina ahí, bueno, pues va haciendo, no le cuesta nada. Ya la tiene ahí, la va poniendo. Oye, y además, no sé. Otra cosa que yo también pienso sobre el tema de las recreativas, que es un tema que ideó en su día, Nolan Bushnell lo comentó en su día, hace muchos años, en los 80, Nolan Bushnell soñaba con un modelo de recreativa, que al final pasó un poco inadvertido, que era un modelo de recreativa en el que fuera fácil cambiar el juego en el que estaba presente. Claro, las placas de recreativa... Eran placas, son caras, claro. son realmente caras. O sea, realmente yo entiendo hasta cierto punto que las máquinas siempre tengan el mismo juego, porque es muy caro cambiar de juego. Si pudiera, el hecho de que salgan modelos de recreativa en los que sea tan fácil cambiar de juego, invita a que, oye, cada 2x3 se pueda cambiar ese título que está presente, y la gente, claro, es que si llevas 3 años en un mismo bar, y en 3 años sigas seguiría viendo la misma máquina, Sunset Riders, y tal, por más chulo que sea, por más chulo que sean los estos juegos, al final te hartas, ¿no? Pero eso ya salió al final, las últimas placas. Hombre, la MVS, sin ir más lejos, ¿sabes? Sí, sí. Pero esto ya lo pensó, insisto, es que cuando lo leí me resultó fascinante. Justo cuando Bushnell, después de la crisis del 83, pudo volver al mundo del videojuego, tenía esa idea en mente, pero como los recreativos ya habían caído en el olvido por culpa de la crisis, esa idea cayó en el olvido. Claro, MVS además lo que pone sobre el mercado es eso, placas muy baratas con la posibilidad de poner multiplaca, multivideo system, ya lo dice el propio nombre. Entonces tú solo te has de comprar el mueble, te compras ese mueble, que es lo que te va a costar dinero, sí, y luego cambiar de juego, pues que cambies de juego cada un par de meses y tampoco te sale tan caro. Y la novedad, quieras que no, la novedad trae más dinero. Claro, evidentemente, invita a que gente venga a jugar, ni más ni menos. Creo que tenemos ya al teléfono a un nuevo compañero de la asociación AUMAP de Recreativos Españolas, usuarios de Recreativos y amigos del Pinball, si no me equivoco, ¿verdad? Amigo Juanjo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. He tenido un lío con el nombre, me vas a disculpar. Vale, no te preocupes, AUMAP es la asociación de usuarios de máquinas recreativas y Pinball. Uy, ¿ves? Que era más fácil de lo que pensaba. Bueno, no pasa nada. Pues, Juanjo, estábamos comentando sobre este asunto de las distintas impuestos que han habido siempre para las máquinas de tipo A en todos los bares, en todos los locales y tal. Y evidentemente, con estos distintos logros que se están ejecutando de quitar en distintas comunidades autónomas lo que sería estos impuestos, queríamos saber vuestra opinión al respecto. Ya no quizás como parte del negocio, sino como parte de una asociación organizada de usuarios como sois vosotros. Bueno, en general, a ver, a nosotros nos parecería bien que se quitase este tipo de impuestos, pero ya sabes que la cosa no pinta bien en el país y probablemente pues no los quiten. La única así comunidad que yo conozco es Galicia, que no cobra impuestos, pero por ejemplo Cataluña, Madrid, Andalucía y todos estos sí cobran impuestos. Aparte tiene que ser una empresa operadora, o sea, no puede ser tú mismo quien ponga una máquina y la gestiones tú, sino que tiene que ser a través de una operadora a la que le cobran los impuestos. Y a nosotros nos parecería estupendo que esto se derogase, simplemente porque aumentaría el número de máquinas en todos los sitios y todo el mundo disfrutaría, cosa que actualmente pues te encuentras a lo mejor un pinball en algún bar o algo así, pero una máquina de marcianos es prácticamente imposible encontrarla en ningún bar. Totalmente complicado. Perdona una cosa, Juanjo. Yo tengo una pregunta. Yo tengo, por ejemplo, que no es el caso, desgraciadamente, pero yo tengo una Naomi en mi casa. Sí. Y la quiero poner con el Virtua Tennis, por ejemplo, y la quiero poner en el bar. ¿Yo a quién tengo que pagar este impuesto? Si la máquina es mía. Primeramente tú no puedes. Vale. Porque no eres una empresa operadora. Si tú te configuraste como empresa operadora, o sea, te hiciese empresa, sí podrías ponerla y gestionarla. Claro, o sea, lo que pasa aquí es que tú tendrías, Carlas, la máquina como nivel, lo que sería a nivel propio, título propio, pero no podrías sacar rendimiento económico a terceros con ella, ¿verdad, Juanjo? No la puedes poner. No la puedes poner porque eso es como las televisiones, es como poner una televisión o poner la música. Tú antes le pagabas la música a las GAE y la televisión igual. O sea, eso es una mejora del negocio. Entonces es impuesto, ¿sabes? Se lo cobra la comunidad, en teoría la comunidad autónoma es quien cobra ese impuesto, pero tú como particular no puedes hacerlo. Claro. O sea, a ti vendría una empresa operadora y te pondría la máquina, eso sí podría ser. Tú, si te conformas como empresa operadora, sí la podrías gestionar, pero ya tendrías que hacerte tu empresa tal, tal y tal para poder poner una Naomi. Oye, a ver, un follón. Exacto. Que no saldría por ningún sentido, no tendría tipo de sentido, claro. No, porque, me parece que los impuestos, por ejemplo, en Madrid hay que dejar unos avales, hay que dejar como 7.500 euros de aval, ¿sabes? Para una explotación entre una y 50 máquinas, ¿no? Claro. O sea, que es una cosa, inalcanzable para un usuario normal, una persona normal, que diga, voy a poner una máquina. Claro. Esto explica muchas cosas. Claro, es que es ridículo, es un negocio ridículo a día de hoy. Esto explica muchísimas cosas. Pero yo entonces, a ver, es un dato que lanzo al aire, quiero decir, porque no creo que ninguno lo tengamos aquí en la mesa ahora mismo, ni en el teléfono, si lo tienes eres el amo, amigo Juanjo, pero yo me pregunto, ¿cuánto dinero está reportando exactamente esto a los distintos, a las distintas comunidades autónomas? Es que yo no creo que la cifra supere ni cuatro cifras. Es que te lo digo, de verdad, es que yo no creo que hayan tantas máquinas recreativas en toda Cataluña. No lo creo. No, vamos a ver. Si, a ver, las máquinas de tipo A se metieron en el decreto. Primero se quitaron de las normativas. Y de hecho se dieron de baja muchas y vamos, una lástima para este mundo, pero las tiraban auténticamente, cargaban camiones y las tiraban en los desguaces, o sea, y las destrozaban. Porque directamente, primero, no eran rentables, porque digamos que no daban ningún beneficio, uh-huh. beneficio al que juega, ¿no? Bueno, sí, te da tu beneficio personal de que estás disfrutando de un videojuego, pero realmente no eran rentables. Claro. Entonces las operadoras, digamos, que cambiaron este tipo de máquinas y empezaron a meter en los bares pues máquinas tragatarras, que sí dejaban, vamos, que era un negocio lucrativo, que sigue siendo un negocio lucrativo. Ahora, digamos, un poco que se está moviendo todo este tema del mundo retro, que ha vuelto, digamos, casi a resurgir, todavía nos queda un poquito, pero se están haciendo muchas cosas, y entonces han vuelto a meter desde 2011, han vuelto a meter en todas las normativas este tipo de máquinas, pero simplemente por una cuestión recaudatoria, ¿sabes? Uh-huh. O sea, las han incluido, pero para una cuestión recaudatoria, pero hay ya muy pocos operadores que lleven máquinas recreativas, simplemente llevan máquinas tragaperras o de estas de tipo C, me parece, o D, que son las típicas grúas que te dan un muñequito, un reloj. Sí, no sé son qué. Las de tipo B. Sí, no, estas no son de tipo B. Las de tipo B son las tragaperras. Ah, vale. Luego están otras máquinas que son las C y las D, que son de pago en especie. Entonces, uh-huh. el pago en especie es que te dan el muñequito, te dan el reloj o lo que sea, o la PlayStation, que lo tienen de puesta. Bueno, la PlayStation no, perdón. La PSP. La PSP o y tal, sí, para que tú piques ahí y eches dinero. Uh-huh. Y ya te digo que esto, para una persona sola y para una máquina sola es inviable. O sea, claro, es que no tiene ni pies ni cabeza el negocio. Claro. Pero es curioso que, en cambio, las máquinas de tipo deportivas, que serían las de futbolín, billares, dianas y las de aire, estas no pagan impuestos. O sea, tú te puedes comprar una máquina y te la pones en tu bar y ahí sí que no estás incumpliendo nada. Ya, pero es que no son máquinas realmente. Son futbolín, no es una máquina. Pero es un mueble. Un futbolín no es una máquina. Y una diana, bueno, ahora sí porque la claro, serie es sí. Pero no es una máquina. Y un billar tampoco es una máquina. Correcto. Uh-huh. Entonces, digamos que este tipo de cosas no pagan impuestos, pero porque realmente no son máquinas. O sea, el futbolín no es una máquina, recauda, pero no es una máquina en sí. Uh-huh. ¿Sabes? No está considerada dentro de las máquinas. Correcto. Pues bueno, amigo Juanjo, creo que ha sido un placer tenerte esta tarde por aquí y muchas gracias por aceptar la llamada a pesar de la brevedad, porque como aquel que dice, hemos hablado hace media hora y te he pedido que entrases y muy amablemente has aceptado, así que te lo agradezco muchísimo. Y gracias espero, que en otra ocasión en el Club Vintage, más tranquilitos además, aceptes y vengas con nosotros también a hablar un ratito de recreativos y tal. Vale, será un placer. Muchas gracias, nada, gracias a ti, amigo. Vale, venga, un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Bien, chicos, chicas, todos los que estéis escuchando este programa, llegamos al final de este Club Vintage. Nos quedan 3 minutitos de emisión, ahora menos, nos quedan 2 minutitos de emisión, ha pasado un minuto muy rápido. Y lo que yo quería lanzar con este programa, o lo que queríamos lanzar, perdón, con este programa, era precisamente esa reflexión, ¿no? De, ¿y si? ¿Y si? ¿Vale? O sea, la pregunta sería, ¿y si? ¿Qué pasaría si? ¿Vale? Entonces, yo no sé, yo no me voy a lanzar aquí a decir hacer una plataforma por arcade, no me voy a lanzar a proyectos titánicos, ni mucho menos, porque ahora mismo no sería imposible por tiempo, no sería imposible por muchas cosas, pero sí que invitaría de verdad, desde este humilde lugar, a una reflexión sobre qué está pasando y si. ¿Vale? Entonces, yo de verdad que os invitaría desde Twitter, desde Facebook, desde donde podáis, que peguéis voces en todos los medios que podáis de videojuegos de este país, que peguéis voces donde haga falta, pero esto podría hacerse realidad en muy poco tiempo y podríamos estar gozando dentro de lo que menos pensamos, de lo que pensamos con unas máquinas en nuestras manos que quizás no habríamos pensado hace 2 o 3 años. Así que yo de verdad, amigos vintagers, yo os invitaría a que hiciéramos ruido y viéramos qué pasa, ¿vale? Porque aquí puede haber algo sumamente interesante y quizás no lo sabíamos. Nosotros os hemos intentado hacer un poco de micro para que lo supierais, pero aún queda mucho por saber, queda mucho por decir, así que yo emplazaría este debate, no sé para cuándo, pero antes de final de temporada volver a repetir algo similar, informando de lo que hemos visto, informando de lo que hemos sabido y recaptando lo que vendría a ser más protagonistas para poder volver a hablar de ello. Así que amigo Carlas, muchas gracias por venir y dar tu opinión. A vosotros. Nos vemos en un ratito además en el siguiente Club Vintage, muy especial por cierto, programa especial Miyamoto, ya saben ustedes por qué. Amigo Funs. A ver si pronto podemos volver a jugar. ¿Te imaginas unos doble dragons ahí con el codo? ¿Te imaginas? Uf, qué maravilla sería eso, ¿eh? A dos players con el codo y venga, va, va, va, bomb. A ver quién puede más. Claro, eso sería increíble. Amigo Eduardo Polonio, nos vemos. ¿No te escuchamos? Edu, adiós. Da igual, no te preocupes. Servidor de ustedes también se despide. Nos vemos en una semana. Hasta entonces, muchas gracias. Adiós.